No sé qué fue, quiso para enamorarme. Me besó, se fue, no volvió a llamarme. Yo que pensé que no podía pasarme. Ando buscándote, bebé, por todas partes. Yo sé que mi reputación no ayuda en la situación. Que ya te dijeron que con vos tengo mala intención. Que traigo problemas, que solo traigo desilusión. Que tengo fama de en el amor se la peor. Me he portado mal, pero ahora soy diferente. Vos, mi chico de la calle, yo tu nena indecente. No haga caso a lo que te dice toda esa gente. Si tú y yo sabemos que yo puedo ser tu chica mala. Te salen alas, andas por el barrio y todos te señalan. Ella quiere ser la mala del cuento. Punto positivo tiene 10 en todo, y no te miento. Se viste una foto que me calentó y dejemos el drama. Sé que tiene mala fama, pero eso a mí me la. Quiero matar esta gana. Y si no nos vemos mañana, es porque en la calle me llama. Dime qué te dijo tu mamá cuando le dijiste que fui yo el que prendió tu llama. Ella es la primera de la lista. Día a día me conquista. Podemos hacer todo lo que tú quieras y salimos en portadas de revista. Ella no es materialista, es de barrio y elita. Al estilo de Beyoncé con Jessy, vamos a romper toda la fecha. Mala, mi chica mala. La que me maltrata solo si estamos en la cama. Mi chica mala, mi chica mala. Solo si estamos en la cama, tu chica mala, tu chica mala.